Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones Literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Mario Benedetti. De esta manera iniciamos, queridos y queridas oyentes, con matices románticos, profundos y eternos. Bienvenidos a un nuevo programa de Constelaciones Literarias, difundido por la Casa de la Cultura del Ecuador. Soy Cintia Chicaiza, quien les agradece a cada uno de ustedes por su amable sintonía y su hermosa compañía en este día. Déjenme contarles, queridos radioescuchas, que me encuentro gratamente acompañada por una gran colega de aventuras y con la cual estaré compartiendo no solo el escenario literario, sino que también hablaremos sobre aquellas novelas y libros que han conquistado nuestros ojos al leerlos y nuestra creatividad con la sola imaginación. Querida Katherine, cuéntame, ¿cómo te encuentras en este día? Hola Liz, ya ha sido bastante tiempito que no he estado por aquí, pero envío un caluroso saludo a toda la audiencia que se ha dado cita para escuchar un programa más en el que descubrirán una historia de amor, una mujer valiente entre las letras y una invitada especial que se mueve en el mundo de la literatura ecuatoriana. Emocionada por este programa, Liz. Bueno, y de esta manera tan mágica y amorosa, vamos a deleitar nuestros oídos con el primer segmento que Constelaciones Literarias ha preparado para ustedes. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Empezar el programa con una reseña biográfica sobre un escritor estadounidense cuya trayectoria ha sido muy larga, además que nos habla acerca del enigma del amor. Entonces, sin más, y como siempre digo, con las manos listas para meterlas en la masa, vamos a escuchar el contenido que nos ha preparado Liz. Querida y querido oyente, en este día quiero transportarte hacia la literatura romántica. Y en esta parada de las letras nos vamos a detener a revolver los libros latinoamericanos, donde encontraremos al escritor estadounidense Andrea Seaman, quien nació en 1951 en Alejandría, en el seno de una familia judía sefardí de origen turco. Formado en la Universidad de Harvard, profesor de literatura comparada y de escritura creativa en Bard College y en las universidades de Princeton y Nueva York. Fue muy conocido por su labor creativa como ensayista y también por ser estudioso de la obra de Marcel Proust. En 1996 publicó Out of Egypt, un libro de memorias sobre su infancia y adolescencia en Egipto durante las décadas de 1950 y 1960, que mereció el prestigioso Within Award. Participó como coautor y editor de las obras de Proust Project y Letters of the Transit en 1999. Posteriormente, en el año 2000, publicó False Papers, Ensays on Exile and Memory, una recopilación de 14 ensayos. Más tarde, en 2001, colaboró con el fotógrafo Steven Ruffold para editar En Tres, libro con múltiples imágenes de Francia. Su primera historia de ficción fue Llámame por tu nombre, en 2007, novela de amor homosexual en Italia, que le llevó a la fama internacional cuando fue adaptada con éxito al cine por el director, guionista y productor italiano Luca Guadagnino en Call Me By Your Name, 2017, interpretada por Timothy Chalamet como Elio Perlman y Armie Hammer como Oliver. Dos personajes que fueron un ícono en el desarrollo de esta gran obra, que relata un amor único, diferente, profundo y lleno de camuflajes emocionales y verbales, que les permitía decirse con enredadas palabras y frases excepcionales cuán importante era el uno para el otro. Llámame por tu nombre y yo te llamaré a ti por el mío. Cita que nos permite imaginarnos la simpleza de un viaje por los rincones más profundos de los sentimientos y el erotismo, y también por las bellezas y el poder absoluto del amor, el cual se desprende de los prejuicios de edad y de los diversos estigmas sociales que van desde lo común hasta lo normal, términos que pueden imitar la armonía de un amor no aceptable para la sociedad, pero sí para el corazón. En este punto, Elio, un joven de 17 años, hijo de un catedrático que cada verano recibe en su casa a un estudiante para que avance con su carrera y sus proyectos, casualmente o por destino, su padre recibió una carta en el verano de 1983 por parte de un profesor estadounidense llamado Oliver, quien enseguida tambaleará la vida de Elio con su presencia, su forma de mirar y de hablar sobre el amor y distintas cotidianidades mientras estudia y analiza la atracción inesperada que nacerá al conocer a Elio. El joven con experiencia cero en el amor empezará a contemplar las particularidades de Oliver, hombre de aproximadamente 28 años. Con sentimientos enredados y la pasión aflorada en la piel, tanto Oliver como Elio empiezan a dar rienda suelta a lo que sienten, en un espacio secreto para los más cercanos, en un lugar libre donde su alma pueda ser entendida y sus gestos y deseos no se encuentren en el epicentro del juicio mayor del ser humano. Oliver, facultado en palabras y dotado de una sensibilidad literaria, dijo un día en compañía de la naturaleza: si existe la verdad en el mundo, esta miente cuando estoy contigo. Palabras que tomaron forma en la despedida más dolorosa que tienen las personas al amarse y no poder estar juntos. En esta parte, Elio redunda considerablemente en todas las cosas que han pasado y por ende siempre está metido dentro de sus fantasías exquisitas y originales. No cabe duda que Elio es la representación juvenil con la que toda persona puede identificarse, porque su personaje representa a una buena parte de los adolescentes, quienes en ocasiones son incomprendidos y llevan una vida de necesidades que deben llenarse siempre, y no de vez en cuando. Creo que todos hemos estado en una situación parecida dentro de nuestras propias circunstancias, por lo que sus pensamientos pueden llegar incluso a ser un reflejo de nosotros mismos. Convertirse en algo tan maleable que el uno se convierta en el otro. Ser quien soy gracias a ti, ser quien era gracias a mí. ¿Cuántos no hemos podido conciliar el sueño si no tenemos a la persona que provoca en nuestro corazón millares de pálpitos por segundos? Solo saberlo nuestro es suficiente, pero si no lo tenemos, la decisión de no hablar o de cohibir el sentimiento más puro y sin cara amargará una vida entera. Sin embargo, podemos seguir el ejemplo de Elio, un joven decidido a seguir su corazón y a confesar que es quien es, por el que ama, y será quien fuere por él mismo, porque hay algo que lo impulsa, y es el saberse amado y correspondido. De hecho, una historia que puede continuar en la próxima novela de Andrea Seaman, denominada Encuéntrame. Soy Cintia Chicaiza, y te pido que juntos descubramos cómo finaliza la historia de Oliver y Elio. Solo no te despegues de tu programa Constelaciones Literarias, porque esta aventura apenas empieza. Querida audiencia, realmente ha sido muy nutritivo saber un poquito más sobre este autor, que sin duda escribió historias interesantes, y que probablemente podemos encontrarlas colgadas por el internet, así que anímense a googlear que el mundo de la literatura que se encuentra colgado en la red es muy amplio. Por supuesto, mi bella Kate, pero te cuento que no solo podemos encontrar la novela Llámame por tu nombre, sino también la secuela donde se culmina la historia de Elio y Oliver en Encuéntrame. Puedo asegurarles que en este cruce de historias podrán satisfacer todas las expectativas que les genere este amor prohibido. Por otro lado, me permito contarles lo que la crítica ha dicho sobre Aziman. Y es que este autor recupera la tersura de la narración de la primera novela para abordar el amor y sus contradicciones, además de otros miedos, pero la misma esperanza que no duerme. De nuevo, el tiempo, la memoria, los recuerdos, el deseo de vivir y dar una segunda oportunidad a lo que llamamos amor, la belleza que palpita en el amor real o soñado. En Encuéntrame, el paraíso está guardado en un corazón que hace avanzar los días. Leer a Andrea Zimmern es como enamorarse, satisfacer todas las expectativas por más inconfesables que éstas sean. La entrega de esta novela abre un abanico de temas como la música, la belleza, el amor, el deseo, y añade otros asuntos como el destino, el paso del tiempo, la promesa incumplida del pasado y la muerte. Junto a Zimmern reflexionamos sobre quiénes somos y quiénes nos hemos convertido, tras todas esas vidas que podemos vivir en nuestra cotidianidad y también en las cuales nos podemos atrever a explorar con la sola lectura. Bueno, ya hemos escuchado un poco de la sinopsis de Llámame por tu nombre. Ahora vamos a conectarnos con el modo musical. Amigos y amigas, les invitamos a disfrutar de la canción Besos, de Josean Lo. Bésame. canción tan movida, sin duda, es un representante de lo romántico en el mundo musical. Y bueno, les comento que, coincidencia o no, tiene un nombre parecido, pues esta canción está dentro del álbum Háblame de mí, del mexicano José Long. Y ya que hemos deleitado nuestros oídos, ahora vamos al segmento que pone a prueba nuestra imaginación. No había una vez ni eras una princesa con original nariz. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acaba de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Llámame por tu nombre, André Ácima. Quizá todo comenzase poco después de su llegada, durante una de aquellas comidas tremendas cuando se sentó junto a mí y me di cuenta de que aparte de un ligero bronceado conseguido durante su breve estancia en Cilicia, a comienzos de aquel verano, el color de las palmas de sus manos era igual de pálido que la suave piel de las plantas de los pies, la del cuello o la del embés de los antebrazos, que no habían estado expuestas tanto al sol. Lucían casi de un rosa claro, tan brillante y suave como la parte inferior del estómago de un lagarto íntimo, casto, implume, como el rubor en la cara de un atleta o el atisbo de la aurora de una noche tormentosa. Me dijo cosas sobre él que nunca hubiese sabido cómo preguntar. O quizá comenzó en la playa, o en la cancha de tenis, o durante nuestro primer paseo juntos el primer día que estuvo aquí cuando me pidieron que le enseñase la casa y los alrededores, y una cosa llevó a la otra. Me las arreglé para llevarle más allá de las viejísimas puertas de hierro forjado, y llegamos hasta el interminable solar vacío que llevaba hacia las vías del tren abandonadas que solían conectar la granja con él. ¿Hay alguna estación abandonada en algún lugar? Me preguntó mientras observaba entre los árboles bajo un sol abrasador, con la intención probable de formular una consulta típica que se debe hacer al hijo del dueño. No, nunca hubo una estación. El tren simplemente paraba cuando se le solicitaba. Le llamaba la atención el tren. Las vías parecían muy estrechas. Habían gitanos que vivían en ellas ahora. Llevaban habitando allí desde que mi madre venía a veranear aquí cuando era una niña. Los gitanos han transportado 2 vagones descarrillados más hacia el interior. ¿Quería ir a verlo? Quizá luego. Una indiferencia educada, como si se hubiese percatado de mi inoportuno entusiasmo y se estuviese alejando de mí, me dolió. En lugar de eso me dijo que quería abrirse una cuenta en uno de los bancos, y luego hacer una visita a la traductora al italiano, a quien su editor en Italia había adjudicado su libro. Decidí llevarle allí en bici. La conversación sobre ruedas no mejoraba la que habíamos tenido a pie. Por el camino parábamos por algo para beber. La bartabacheria estaba completamente a oscuras y vacía. El dueño fregaba el suelo con un fuerte producto a base de amoníaco. Salimos de allí a toda velocidad. Un solitario mirlo que descansaba sobre un pino mediterráneo entonaba unas pocas notas que se perdían inmediatamente entre el zumbido de las cigarras. Le di un buen trago a la botella grande de agua con gas. Se la pasé. Y luego volví a beber. Me eché un poco en la mano y me froté con ella la cara, pasándome los dedos por el pelo. El líquido no estaba lo suficientemente frío, ni tenía mucho gas, por lo que dejaba una sensación de sed mal aplacada. ¿Qué se podía hacer por allí? Nada. esperar a que acabase el verano. ¿Y entonces qué se hacía en el invierno? Sonreí al pensar en la respuesta que estaba a punto de darle. Él lo pilló al vuelo y dijo: No me lo digas, ¿esperar a que llegue el verano? ¿A que sí? Me gustaba que me leyese la mente. Entenderá la labor del almuerzo antes que muchos de los que llegan primero. En realidad, este lugar durante el invierno se vuelve muy gris y oscuro. Venimos en Navidad, de lo contrario sería una ciudad fantasma. ¿Y qué más hacen aquí durante la Navidad, aparte de asar castañas y beber ponche de huevo? Me estaba vacilando. Le mostré la misma sonrisa que antes. Lo entendió. No dijo nada, y ambos nos reímos. ¿Qué hace usted? Me preguntó. Jugaba al tenis, nadaba, paseaba de noche, corría, transcribía música, leía. Me dijo que él también salía a correr, por la mañana temprano. ¿Por dónde se podía hacer ejercicio allí? Prácticamente solo por el paseo. Se lo podía mostrar si quería. Quizá luego. Y justo cuando parecía que de nuevo comenzaba a gustarme, me dio con un canto en los dientes. Luego. Había puesto leer al final de mi lista, pensando que con la actitud testaruda y descarada que había tenido él hasta ahora, leer también hubiese sido lo último de la suya. Una hora después, cuando me acordé de que acababa de escribir un libro sobre Heráclito y que, por tanto, leer sería una parte muy significativa en su vida, me di cuenta de que debía dar un poco de marcha atrás y hacerle saber que mis intereses reales iban muy parejos a los suyos. Sin embargo, lo que me desconcertaba no era tener que hacer elegantes juegos malabares para conseguir redimirme, sino las desagradables dudas que me venían asaltando tanto antes como durante nuestra conversación informal junto a las vías del tren, y que me hacían creer que continuamente, sin percatarme y sin ni tan siquiera admitirlo, había estado intentando, sin éxito, recuperarle. Cuando me ofrecía llevarle a San Giacomo y subir andando hasta la parte más alta del campanario que habíamos apodado algo por lo que morir, debería haber reaccionado más que simplemente quedándome pasmado sin una respuesta. Pensé que le llevaría por allí tan solo para que subiese y pudiese echar un vistazo al pueblo, al mar, a la eternidad, pero no. Luego. Sin embargo, puede que hubiese empezado mucho después de lo que pensaba, sin que yo me diese cuenta de nada. Miras a alguien, pero en realidad no ves a la persona. Está entre bastidores. O te percatas de su presencia, pero no conectas. No pillas nada. Y antes incluso de percibir su estampa o alguna extraña perturbación, se te han hecho las 6 semanas que tenías, y en ese momento o ya se ha marchado o está a punto de hacerlo. Y entonces te encuentras peleando para poder asimilar algo que sin tú saberlo se ha estado gestando ante tus narices y que muestra todos los síntomas de lo que comúnmente se denominaría yo quiero. ¿Cómo pude notarlo? Se preguntarán. Reconozco el deseo cuando lo veo y así, sin embargo, esta vez se me pasó por completo. Iba en busca de la sonrisa maliciosa que arrojase una repentina luz sobre su gesto cada vez que me leyese la mente, cuando lo único que quería era piel, tan solo piel. ¡Guau! Me he quedado impactada por la forma que nuestra compañera de Constelaciones Literarias pudo capturar las emociones y vivencias del joven enamorado y del hombre adulto. Gracias, querida amiga, por regalarnos el verano de Elio y Oliver en este radioteatro. Cabe recalcar que la novela creada por Andrea Seaman evoca sumergirse en un fabuloso idilio, mismo que a medida que avanza, se vuelve más utópico y sublime. Amigos oyentes, debemos tomar en cuenta que hay momentos que pueden hacer que los lectores miren llorando la chimenea, real o imaginaria, como Timothy Chalamet, al final de la maravillosa película Llámame por tu nombre. Una reflexión lírica que intenta replicar la pasión de un amor de juventud. Además, creo que cerramos la historia de Elio y Oliver con muchas secuelas, que van desde la desesperación hasta la seducción. Y aunque algunos dicen que leer Llámame por tu nombre es para enamorarse inmediatamente, yo digo que nos deja con la incertidumbre de una espera eterna del amor real y del dolor de la soledad. Sí, agradecer a Jessica por el trabajo que ha realizado y el producto tan bueno que ha escuchado nuestra audiencia. Sin duda, niños pequeños y grandes se debieron haber alegrado y ejercitado la imaginación. Bueno, Liz, esta historia yo creo que sale de lo común porque no es el cliché de la historia romántica, sino que se fija en un autoconocimiento de cómo el personaje principal llegó al punto de tener sentimientos hacia otra persona. Creo que cosas que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Pero que son importantes. Y bueno, resumiendo como siempre lo hago en una frase, para mí esta obra sería, entre risas y recuerdos, la verdad sale a flote. Así es, amiga. De esta manera tan reflexiva, nos vamos a ir a los respectivos espacios publicitarios. Les invitamos a no despegarse de nosotras y a seguir en la señal de Constelaciones Literarias transmitida por la 940 AM. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Samay, espíritu amazónico. Exposición de 20 artistas que rendirán homenaje a los saberes y cosmovisión de los pueblos amazónicos con pintura, escultura, fotografía y música. Visite la muestra en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La exposición Samay estará abierta con todas las normas de bioseguridad hasta el 3 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Samay se convierte en un grito al mundo entero, con la importancia de cuidar la Amazonía, pulmón del mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y bueno, ahora que ya estamos de vuelta, vamos a conocer la voz invitada a la Casa de Constelaciones Literarias. ¿Están con curiosidad? Pues vamos a escuchar en Espina u Opina. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Nos encontramos en una de las estaciones más intelectuales de las constelaciones, donde Antonella nos cuenta sobre cómo empezó su gusto por la literatura a temprana edad. Además, nos menciona cómo conquistaron las letras y las literaturas ligeras sus ojos, su corazón, y cómo estas lecturas de fantasía romántica alimentaron sus sentimientos. Un buen día a toda nuestra querida audiencia. En el programa del día de hoy tenemos como invitada a Antonella Ruiz, guayaquileña de 29 años e influencer literaria. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Bueno, la primera pregunta es la base de todo lector, así que yo desearía saber cómo empezaste en el mundo de la literatura. Ah, bueno, esta es una historia muy, muy extraña. Cuando yo era más pequeña, cuando yo tenía 12, 13 años, mi abuelita nos ponía castigos raros, ya. Entonces, una vez quiso, algo había hecho yo, y me puso el castigo de leer un libro. Recuerdo tanto que el libro que yo tenía que leer tenía 12 años. Era un gran clásico de Emily Brontë, que es Cumbres Borrascosas. Como sabrás, los clásicos no son como la literatura juvenil, no son como la literatura como que suave. Sobre todo por el vocabulario y todo eso. Exacto, sino que son libros que, peor aún, a mis 12 años, 13 años, realmente no tenía idea de lo que estaba leyendo. Pero te cuento que a medida que comencé a leer, me di cuenta de que me interesaba mucho por toda la ambientación. Es mi libro favorito de toda la vida, Cumbres Borrascosas, y me encantaba que todo te lo especificaban, todo te comentaban cada detalle, entonces como que tú te ambientabas en el lugar. A mis 12, 13 años que yo no leía, para mí fue algo súper bueno, o sea, fue súper nuevo. Es como que me abrieron la mente a cosas que yo jamás imaginé que podrían abrirme. Y comencé con el diccionario a leerlo, y te digo que lo leí una vez y no entendí nada, o sea, casi nada de todo el libro. Entonces, en el momento lo volví a coger, y me acuerdo que lo releí unas 2 veces, 3 veces, hasta que no solamente le cogí el gusto, sino que entendí absolutamente la historia. Y me encantó. Creo que a partir de eso, comencé a darme cuenta de que hay formas distintas en las que uno puede entretenerse y en las que uno puede utilizar su imaginación. Porque no es lo mismo ver la televisión que leer. Leyendo, tú puedes utilizar aún más tu cerebro, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo que me enamoré absolutamente, aunque no sabía mucho sobre la literatura más ligera, sino que yo pensaba en esos momentos que los libros eran simplemente los clásicos y punto. En esa época me hubiese gustado saber que hay literatura juvenil, que hay literatura ligera, pero eso era prácticamente lo que como que comenzaba como que a leer Cumbres Borrascosas, El Retrato de Dorian Gray, entonces de esa manera me comenzó a gustar. Parece mentira, porque a la gente no le comienza a gustar así normalmente la lectura, sino con literatura más ligera, pero conmigo fue al revés, fue como que esta intriga de saber qué más me podían dar los libros. Y bueno, ahora quisiera saber, ahora sí, ¿cómo iniciaste en redes sociales? ¿Cómo empezaste a hacer reseñas para Instagram y YouTube? Te cuento que yo comencé con mi página, ya voy a cumplir 3 años con Suspiros entre Libros, y comencé, siempre digo tarde, yo creo que debía haber comenzado mucho antes, en la época en la que estaba leyendo Cazadores de Sombras, que fue hace unos 5 años, pero hace 3 años, cuando no tenía tiempo de hacerlo, comencé la página. No me preguntes por qué, pero fue algo como que, me acuerdo que estuve 1 año y medio, me parece, sin leer un solo libro. Ya fue como que un super bloqueo lector que tuve, no leí, simplemente me dediqué a hacer otras cosas. Pero un día tenía tiempo, cogí un libro, qué bestia, en el mes me leí 10. Libros que muchas personas conocían, pero que no eran personas que yo conocía, es decir, yo no conocía a las personas que conocían estos libros, y era difícil conversar sobre libros cuando hay personas a tu alrededor que no leen libros. Entonces yo comencé con esta necesidad, como te darás cuenta, me encanta hablar, comencé con esta necesidad de expresarme, esta necesidad de contar, esta necesidad de decirme, ya está, este libro lo amo y todo esto, te lo juro, comencé con esa necesidad. Y hace mucho tiempo seguía una bookstagrammer que me parece que es argentina, que se llama Eres Mar de Libros. Y me encantaban las fotos que ella subía, pero era la única bookstagrammer que yo seguía. Entonces yo dije, ¿qué será si yo hiciera lo mismo? O sea, ¿qué será poder hacer lo mismo? Yo no tengo muchos libros, tenía una biblioteca muy pequeña, ya. Pero puedo intentarlo, y comencé con una reseña de Cumbres Borrascosas. Comencé desde cero, me acuerdo, dije qué tal me parecía el libro, y bueno, al principio tuve 20, no llegué ni a los 20 likes, todavía están esos posts ahí, y bueno, no los cambiaría, no los quitaría para nada, mis primeras fotitos en las que todavía estoy gateando en Bookstagram, Pero me di cuenta de que había más bookstagramers en Ecuador, no muchas, eso sí, no muchos, no muchas, éramos un círculo muy reducido. Yo te digo que habré encontrado unas 10 máximo. De lo que en otros países esto es muy a diario, o sea, sí, esto es bookstagramers, booktubers y todo. Pero yo encontré unos 10 máximo, así te dije, y comencé a seguirlos a todos, ¿no? En BookTube yo realmente no he visto mayor, tanto BookTuber aquí en Ecuador, yo comencé en Bookstagram. Y bueno, así fue como comencé mi página, y comencé leyendo libros y etiquetando las librerías, leyendo y etiquetando las editoriales, y de esa manera poco a poco, cuando las librerías te comparten, porque les interesa obviamente, porque tú haces una reseña de libros que encuentras en su librería. Y vas creciendo. La gente te va conociendo, es lo que me pasa con Libraria Ecuador. Libraria es una librería que básicamente vive para vender libros de literatura juvenil. Tienen libros clásicos, libros de ciencia ficción, de terror, pero tienen libros básicamente de literatura juvenil, pero todo lo que te puedas imaginar. ¿Y qué pasa? Que obviamente yo compraba casi todos mis libros ahí, ya, y obviamente ellos me comenzaron a compartir mis reseñas y ellos ya eran una página grande. Entonces, después de 3 años, ya tengo 6.600 seguidores que igual bajan todos los días, suben todos los días. Eso realmente no es algo que a uno le tiene que preocupar, porque si tú te preocupas por eso, o sea, es una preocupación que no termina. Entonces yo ya estoy en un punto en el cual digo, bueno, si vienen bien, si no vienen tan bien, o sea, ya es cuestión de cada uno, pero me gusta lo que hago. Creo que de eso se trata, que te guste compartir lo que lees, que te guste contar qué te ha gustado y qué no te ha gustado, por qué te ha gustado y por qué no te ha gustado. Yo, por ejemplo, lo que más leo es fantasía con romance, es lo que más leo. Y a la gente que le gusta la fantasía con romance, va y me siguen para ver qué libro pueden estar leyendo. Entonces, no hay nada más hermoso, te lo digo, más que tener seguidores, más que te compartan. No hay nada más hermoso que uno de tus seguidores, cualquier persona, te escriba por interno y te diga, me leí este libro que tú y me encantó. Ya, o sea, no hay nada más hermoso que eso. De hecho, al ver tu perfil, recuerdo que coincidimos en una autora que a mí me encantó cuando leí uno de sus libros, en Colleen Hoover. Yo me acuerdo que me leí Maybe Someday, Hopeless. El libro que tú reseñaste no lo he leído aún, pero me encanta cómo escribe. O sea, la manera en que ella escribe. ¿Cuál? ¿Eden With Us? Ajá, ese. Ay, ese libro no es de Dios. Prepárate. Si lo vas a leer, prepárate, porque ese libro no, es un ida y no hay regreso. Ese es uno de los libros que más me ha llegado en la vida. Ya, yo creo que cuando lo terminé, lo cerré, me hice bolita en mi cama y me puse a llorar como loca por el significado. Eso es lo tan hermoso de los libros. No, a ver, aquí no tiene que morir ningún personaje para que tú sientas la historia, ¿ya? Yo realmente siento mucho los libros, ¿ya? Y cuando un libro puede hacerme llorar de felicidad y de tristeza, para mí, bingo. Puede tener cosas que no me gusten, pero bingo. Para mí es un 5. Si a mí, o sea, te digo en calificación del 1 al 5, si a mí un libro logra hacerme llorar de felicidad y de tristeza, punto, se acabó, ya, 5 cerrado, ya. Y es que lo que pasa es que es como yo siento las lecturas. Y bueno, eso con Bookstagram, y bueno, ya con BookTube, te repito, la necesidad de que veía cómo petaba mis historias en Instagram otro nivel, ya las petaba de 16 historias diarias, hablando de un libro. Entonces dije, bueno, hay otras opciones, tengo BookTube, tengo YouTube. Y así fue como comencé en YouTube, que gracias al cielo también he tenido más o menos acogida. Creo que no tengo todavía ni un año en BookTube y sí tengo unos 800 seguidores. Pero también es porque yo he dejado de subir videos y todo, ya voy a retomar ahorita, pero por cosas personales. Ya eso es algo que yo pienso que cuando uno puede, puede. Cuando uno no puede, no hay que exigirse, porque después se crea esto de que de que ya te deja de como que de gustar el chiste, sino que lo sientes como obligación. Y lo último que hice fue el club de lectura. No sé si sabes que yo tengo un club de lectura en donde hacemos lecturas conjuntas, ¿ya? Y eso fue ya lo último que ya se me ocurrió hacer, pero también fue en parte una necesidad. Porque muchas personas me decían, haz lectura conjunta. Y yo era como que no sirvo para esto. Pero cuando comencé a hacerlos me di cuenta de que no solamente servía para eso, sino que ya ahorita, en estos momentos, yo ya no veo mi vida sin una lectura conjunta. Sin verles las caritas a las personas que están en mi club de lectura, que más o menos somos unos 30, sin verles a las caritas y sin comentar de libros, sin fangirlearlos, o sea, es que ya no lo puedo, o sea, son cosas que se dan y se dan. No sé cuál es mi siguiente paso. Creo que eso sería básicamente todo con esta pregunta que te he contestado de forma gigante, lo siento. ¿Y alguna vez te has visualizado como escritora? A ver, en primer lugar, yo soy muy mala para escribir, ya, tanto escribir a mano como escribir en compu, soy malísima. Lo último que escribí fue mi tesis, y eso sí, me maté escribiéndola porque gracias al cielo yo tenía conocimiento del tema, entonces me fui de largo escribiendo, pero no me gusta escribir. Yo creo que, sinceramente, para que yo escriba algo, alguien tendría que escribirlo por mí. No mentira. O sea, sí, te digo que sí me han interesado mucho porque tengo muchas historias en mi cerebro que quisiera plasmar y quisiera llevarlas por diferentes caminos. Creo que todo lector en algún momento aspira a poder crear su propia historia. Ya, para finalizar y darle un mensaje a nuestra audiencia, ¿por qué crees que es importante leer? Uf, amiga, podría quedarme horas diciéndote esto. Te lo voy a poner con un ejemplo. Gastamos tanto tiempo de nuestra vida viendo televisión o andando en el teléfono. Y cuando tú llegas a un libro o ese libro llega a ti, el libro específico, porque creo que cada persona tiene un libro para sí misma, ¿ya? Y tú utilizas tu cerebro para poder imaginarte todo tal cual como tú lo querrías imaginar, siento que es demasiado especial. O sea, siento que no hay nada como que no te impongan una imagen, sino que tú la crees en tu cerebro, ¿ya? Y las historias, tanto de literatura juvenil como clásicos, como hasta de terror, como de ficción, siempre tienen una reflexión. Tú no vas a poder leer un libro sin que te quede algo, creo yo. Yo te puedo decir que la lectura te relaja como tú no tienes idea, y la imaginación, tu cerebro, cómo mueves tu cerebro y cómo tú evolucionas también en el habla, porque esto es algo que yo siempre digo. La gente aprende mucho a hablar cuando lee. ¿Ya? Si tú quieres ser bueno en oratoria, si tú quieres ser bueno para expresarte, para hablar con las personas, lee. Porque parece mentira. Pero si tú lees, aprendes. Ya, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Y si les puedes decir a nuestra audiencia en qué redes sociales te pueden seguir para que vean tus reseñas y todo. Ya, en Instagram me pueden encontrar como Suspiros Entre Libros, todo junto, no tienen guión, no tienen nada, solo Suspiros Entre Libros. Y en BookTube, en YouTube, nosotros le decimos BookTube, en YouTube me pueden encontrar también como Suspiros Entre Libros. En ambas cuentas estoy así. Entonces, subo reseñas creo que 2 veces por semana, pero siempre estoy tratando de subir contenido a las historias, o reels, o fotos, siempre estoy activa. Y excepto cuando digo que no lo voy a estar, pero siempre estoy activa. Y si quieren alguna recomendación de libro, pueden escribirme con toda la confianza del mundo por interno, que yo a todo el mundo le contesto. No hay una persona a la cual yo no le conteste. Ya, Antonella, encantada, y muchas gracias por haber participado de este espacio. Ok, muchas gracias a ti por invitarme. Sabes, el inicio de la historia me parece muy interesante, y creo que muchos jóvenes, adultos y niños necesitamos esos castigos tan peculiares, pues estas experiencias, queridos amigos, terminan por crear buenos hábitos, porque me ha pasado. Para comentarles un poco, Cumbres Borrascosas es un clásico de los románticos. De hecho, un integrante de Constelaciones también es fan de esa lectora. Y ya la estaremos trayendo, ¿no?, en uno de nuestros programas, así que atentos, por favor. Y esta entrevista también me parece interesante porque nos hace percibir cómo la lectura no es un ejercicio que solo está en el ámbito privado, pues acabamos de escuchar que este ejercicio se ha abierto camino en el mundo digital. Y uno de estos agentes es Antonella, que ha estado distribuyendo contenido literario en plataformas de YouTube y de Instagram. Pero yo también creo que entre nuestra audiencia hay muchos de estos agentes, hombres y mujeres, no importa la edad que tengan, pueden incursionar en este mundo digital llevando el conocimiento de la literatura. Así es que ánimo. Lo peculiar de esta gran literata es que el llorar de felicidad y de tristeza por un libro es el clic perfecto para que le fascine un libro. En lo personal, me encantaría sentir amor, dolor y sobre todo la intriga de saber qué más me podían dar los libros. La premisa que nos deja Antonella Ruiz, la voz invitada de Constelaciones, es que la lectura llega a enamorarte si eres capaz de imaginarte el escenario de lo que estás leyendo. Y que, como buen lector, pueden arribarnos los bloqueos naturales de la lectura. Pero no debemos dejar que esta situación embargue nuestros sentidos, movidos por las letras, los cuales tienen la necesidad de contar sobre el mar de las aventuras que nos traen los libros. No cabe duda que su pasión por los libros inspira, así como inspiran los mejores versos al escuchar una canción llena de amor. Con ustedes, el grupo estadounidense Why Don't We, con la canción más afamada en el 2018. Vamos a escuchar Eight Letters. You know me the best, you know my worst, see me hurt, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them a thousand times. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Isn't it amazing how almost every line on our hands are like when your hands are mine? It's like I'm whole again. Isn't that a sign I should speak my mind? I've said those words before, but it was a lie. You deserve to hear it a thousand times. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so fun to say? Whoa. If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, me parece un tema muy lindo lo que hemos acabado de escuchar. Y bueno, ahora que suenen los tambores, porque llega el segmento donde rescatamos la historia femenina. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. En este punto, citaré a mi querida Kate. Es tan corto el tiempo y tan grande el conocimiento. Porque nos relatará la historia de Cristina da Pisano, mujer valiente que fue reconocida por su vocación y trabajo constante con la literatura. Sin alargarme más, les dejaré en compañía de Catherine Paucar, quien nos deleitará con las valentías y victorias de da Pisano, antes de despedirnos de nuestro bello programa. Adelante, querida compañera, te escuchamos. Hola, mi nombre es Catherine Paucar y en esta ocasión seguiremos conociendo a la mujer escritora en la historia. En el siglo XV, Christine de Pizan fue la primera mujer que se ganó la vida con el apasionante ejercicio de la escritura. Es recordada como la primera escritora profesional y, sumado a esto, una gran defensora de los derechos de las mujeres en la sociedad. Nacida en Venecia como Cristina da Pisano, en Francia se convirtió en Christine de Pisan. Su padre fue Tommaso de Pisano, quien se destacó como médico y estudioso, por lo que llegó a prestar servicios a la realeza y posteriormente se trasladó a Francia junto con su esposa y sus tres hijos, Cristina, Paolo y Aguinol. Tommaso se opuso a las opiniones más tradicionales de su esposa y decidió proporcionar una educación formal no solo a sus hijos, sino también a su primogénita. Así, Christine, además de aprender a leer y escribir, recibió lecciones de historia, filosofía y medicina. Con el tiempo, también dispuso de libre acceso a la biblioteca del Palacio Real de Louvre, fundada por el propio Carlos V. En 1380, a los 15 años, Christine se casó con Étienne de Castel, notario y secretario del rey, al que Tommaso eligió tanto por su posición como por su carácter, pues también alentó a que su joven esposa continuara con su formación. Christine tuvo tres hijos y llegó a equilibrar el mundo de madre con el de sus estudios y la escritura. Sin embargo, la muerte de uno de sus hijos, más la desaparición de su padre y su esposo, la convirtieron en una joven viuda con problemas económicos. La primera respuesta a aquella triste situación era un nuevo matrimonio, la segunda el claustro. Sorprendentemente, Christine no aceptó ni una ni otra, sino que tomó una tercera y valiente alternativa, seguir escribiendo. Su perseverancia permitió que miembros de la corte solicitaran a Christine una elegía de Carlos V. Así nació el libro de los hechos y las buenas costumbres del sabio rey Carlos V. La primera obra escrita por encargo y que dio a Christine una importante recompensa económica. Por otro lado, La ciudad de las damas. Su obra más representativa es un alegato a favor de la mujer para la que reclama un lugar en el mundo, así como una clara crítica a la misoginia imperante en aquel mundo medieval. La excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Christine da Pisano. Con esta historia cerramos este hermoso programa. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el escenario más bello y amplio de la literatura. Fue un placer conversar sobre algunos datos y acontecimientos de la literatura romántica. Sí, al igual que yo, espero que se hayan interesado mucho en la vida de esta mujer y puedan, como siempre les doy la recomendación, googlearlo, porque hay páginas como National Geographic que se han dedicado a rescatar también la memoria de estas personas tan importantes en la historia, ¿no? Y bueno, Liz, totalmente de acuerdo con ese sentir cuando estoy aquí en el programa. Querida niña o niño, joven y adulto que nos estás escuchando, te animamos a que abras las puertas de tu curiosidad y te adentres en el mundo de la lectura y también escritura. Además, recuerden que muy pronto Constelaciones Literarias visitará el mundo digital. Soy Catherine Paucar y los espero en el siguiente repertorio de nuestro programa. Ha sido un gusto compartir este espacio. Hasta la próxima. Conmigo también será hasta una próxima emisión. Soy Lizeth Chicaiza. Me despido.